Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios todos esta tarde por el privilegio de alcanzar este día. Tener vida es lo más importante también. Vamos a orar, hermanos, para entrar al segundo tema de este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar todos juntos acá en este lugar para glorificar tu nombre y poder, Señor, concentrar nuestra mente, nuestro corazón a la palabra que tú has enviado para este día. Permítanos, oh Dios, estar siempre ubicado en el lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Ayúdanos a estar sentados, bien parados en el lugar, Señor, sin movernos fácilmente, esperando tu gloriosa venida. Señor, bendiga cada corazón, cada necesidad, Señor. Denos fuerza, fortaleza en el cuerpo, en el alma, así como lo hace tu Santo Espíritu. Por medio de tu palabra, Señor, sánanos. Traiga sanidad a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, Padre, porque de alguna manera somos contaminados, Padre, por diversas opiniones de hombres. Permítanos, Señor, estar con temor y temblor delante de ti. Que tu palabra, Señor, venga con poder y autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Pues venimos un poco distraídos por el retraso, hermanos, pero confiando que el Señor tiene una palabra más para nosotros. Amén. Solo déjame sacar esto. Aleluya. Estamos dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser participante, de trasladarles el mensaje de Cristo, que pudiendo Él hacer todo, nos da el privilegio a nosotros de compartir su voz, su palabra. Y espero que en esta mañana, hermanos, alguna palabra que le haga ver a usted en su trabajo ministerial, estar bien parado, bien firme, si estás en lo correcto. Si no, también tenemos la oportunidad de cambiar de opiniones, de ideas, de ciertas cosas, porque creo que Dios nos llamó para una mejor vida, ¿verdad? Amén. Porque si no, hermanos, ya estaríamos perdidos nosotros. Pero gracias a Dios que cada día nos da la oportunidad de estar delante de Él. La humanidad cada día se pierde. Aún nosotros también peligramos en perder, y tal vez no la salvación, pero podemos perder también los premios, los galardones. En esta tarde yo solo quisiera compartir un pensamiento bíblico. Digo pensamientos porque me voy a basar en un pasaje que es muy conocido, donde creo que de alguna manera usted ha predicado ahí. Pero hace unos días estaba viendo algo importante acerca del hijo pródigo. Ella sabe dónde se encuentra ese hermoso pasaje bíblico. Dice el capítulo 15 de Lucas. donde describe la parábola del hijo perdido. Vamos a leer solamente el versículo 11 y 12, o 11 al 14. Dijo además: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Solamente, hermanos, que Dios traiga bendición a nuestra vida sobre estas palabras, o con estas palabras, perdón. Solo quiero compartir el pensamiento. Hace unos días estaba leyendo este pasaje bíblico que yo lo he predicado más de alguna vez, pero solo nos hemos enfocado en cuanto al regreso y la forma de regresar del hijo. Pero me inquietó una palabra hablando de los dos hijos y el menor. Entonces ahí donde entendí yo que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les respondió, los repartió los bienes. Esta palabra vino a mover mi corazón por una actitud que es muy importante que nosotros, que de alguna manera ministramos, o ya tenemos porque yo creo que todos los que estamos acá ya tenemos un nivel de vida, ya tenemos una función dentro de la iglesia de Cristo, y eso es muy importante, eso es bueno. Pero como decía al principio, esto no nos garantiza a nosotros que estemos ya invulnerables de todo peligro que circula alrededor de nosotros, porque la iglesia no está exento de todo peligro que se mueve sobre el mundo. Desde la pobreza hasta la perdición de pecado, estamos siendo asediados. Porque mucha gente dentro de las iglesias padecen de pobreza, demasiada pobreza, y no han sido liberados de eso por cuestiones de no tener fe en Dios, porque solo a veces se tiene fe en Dios para salvación y no se tiene fe en la provisión. Aunque no voy a hablar de eso, pero solo quería mencionarle que mucha gente de las iglesias no han sido liberados de eso. Entonces eso indica, aún algunos están cayendo en la pobreza ya dentro del evangelio. Entonces eso demuestra que estamos siendo asediados, que la iglesia no está tan protegida, porque claro que no es que Dios la desprotege, sino que uno tiene que tomar las prioridades en el evangelio para protegerse uno. Es como cuando yo estaba explicando de la cobertura, nunca la cobertura se ofrece, nunca la cobertura se da a conocer. Véngase con nosotros, damos cobertura de gratis y hasta pagado. No, la cobertura se busca y uno se cubre. Amén. Y de la misma manera tenemos que hacer con el Evangelio, porque el Evangelio ya está dada, ya se predicó. Nosotros solo estamos repitiendo lo que ya se sembró, lo que ya se estableció. Solo que hay que investigar un poco cuáles son las prioridades de nosotros en este tiempo que nos tocó vivir, porque el Evangelio ya está regado, ya está completo. Solo es cuestión de descubrir cuáles son las partes que a nosotros nos pertenece o nos toca vivirla. Entonces, diciendo esto, estamos viendo a una iglesia vulnerable, expuesto hasta la perdición. Aquí podríamos decir que nos atrevemos a decir hasta la salvación se puede perder. Eso ya se explicó antes, ¿verdad? Entonces eso demuestra a nosotros que tenemos que tener una actitud adecuado a la institución de este reino, porque este reino tiene una institución por la cual nosotros tenemos que regirnos, porque si no nos regimos a eso, hermano, podemos aplicar aquel verso de la Biblia que siempre se les aplica a las pobres mujeres, que la mujer necia con sus manos derriba su casa, dice. Pero no necesariamente la Biblia habla a las mujeres, sino que como la iglesia también tiene una identificación de mujer, de femenino. Entonces también la iglesia puede construir grandes obras, pero que puede con su misma mano derribar lo que está construyendo. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una actitud. Entonces la actitud es muy importante, es básico para el manejo de todo, o para todo el movimiento, sea que haciendo o recibiendo. Por ejemplo, hace 15 días estuvimos predicando en Tijuana. Se me ocurrió poner al pastor de ejemplo, le puse a cargar una silla. Yo le estaba mencionando yo dos palabras que son muy mencionados. Es la palabra humildad y mansedumbre. Entonces, ahí es donde se requiere de nosotros una actitud de servicio y una actitud de ser servido. Porque cuando uno es servido, hermano, por favor, no vaya a ser que suene esto. Siempre se requiere la actitud de un servidor y de alguien que es servido, porque no a veces creemos que por cuando nos sirven creemos que merecemos. Ni el que sirve merece, ni tampoco el que es servido merece ninguno de todos los beneficios de este reino. Todos. Por eso Cristo dijo, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Pero tampoco el que recibe no debe creer en algún momento merecedor de lo que está recibiendo. ¿Amén? Entonces es una actitud que se requiere en todo el trajín de la vida cristiana, sea en el ministerio, o sea, como miembro de la iglesia, se requiere de nosotros una actitud, y esa actitud es muy importante, porque estamos en una época de preparación. Nadie debe creerse ahora que ya está preparado. Por eso quiero repetir, nosotros, los que de alguna manera nos dan el privilegio de dirigir o de enseñar. También estamos incluidos, en primer lugar, a tomar esta actitud para dar a conocer, porque tampoco lo que estamos dando a conocer, no, como dice, como dijo Pablo, no quiere decir que yo ya soy perfecto, dijo Pablo. Entonces ahí está ubicado el hombre, que siempre es un siervo que traslada el mensaje de Dios. Por ejemplo, en este momento yo no estoy sobre la palabra, solo estoy comentando, hablando de lo que la Biblia dice, para que yo no sea un ejemplo para usted, sino que sea la Biblia el ejemplo único para nosotros, que nosotros simplemente estamos descubriendo alguna palabra para poder interpretar adecuadamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos después de la salvación y después del ministerio. Porque también nosotros los ministros, todavía nuestra caída es mucho más delicado, más peligroso, porque cuando un ministro cae, bota toda la iglesia. Sí, es difícil quedar separado de una iglesia cuando un ministro cae. Son pocas personas que quedan parados por el conocimiento que adquieren. Por eso hay que anticipar el contenido real o sea, la posición del creyente en el mensaje, en el evangelio, para que podamos cuidarnos, librarnos de los peligros que nos asedia. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas, como decía ayer, pero que también nos demandan, así como la iglesia de Filadelfia, a ella le tenían una puerta abierta, pero también le ponen una carga de retener. Fíjense que aparentemente retener es lo más fácil, porque retener algo que se tiene ya es poco trabajo. Pero es tan difícil mantener un vaso lleno todo el día, todas las 24 horas, hasta la muerte. Imagínate tener un vaso lleno hasta la muerte, es lo más difícil. Hasta es más fácil ir a traer otro vaso, botar esto. Pero le dicen a la iglesia de Filadelfia, retén. Y para mí la palabra retener ya implica responsabilidad del hombre. Puede tener todas las maravillas, todo el poder de Dios, pero se le demanda, se le requiere el retener. Entonces, siempre requiere un trabajo el tener, para retener. Y el que está alcanzando, mayor trabajo. Yo siempre he dicho, creo que me han oído decir, muchas veces quisiéramos tener a Pablo de pastor, aunque sea. Pero ¿cómo se comportaría usted con ese carácter, con esa actitud, con un pastor Pablo? Lo mismo. Y podemos tener al mismo Cristo por pastor. Pero si nuestra actitud en ese ámbito es como siempre, nunca conoceremos, nunca entenderemos, nunca obtendremos lo que contiene el reino de Dios. Así como Adán, cuando nació, desde entrada le dieron el Edén, peor le fue, porque no supo cómo sembrar, cómo regar, solo supo cosechar. No supo cómo se siembra. Por eso Dios lo tuvo que mandar a labrar la tierra después, porque no conoció el labrar antes. Por eso nosotros que venimos de alguna vida mala, algo hemos aprendido. Ojalá que hemos aprendido, hermano. No, ojalá que no nos hayamos traumado de muchos de mucho carácter así, agresiva. Ojalá que el trato del mundo haya sido una escuela para nosotros, como para alcanzar una actitud aquí en el Evangelio. Porque yo creo que Dios no se equivocó, hermano, al dejarnos tanto tiempo metido en el lodo del mundo y luego nos sacó. Ya moribundos, nos sacó para que nosotros apreciáramos lo que tenemos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver al hijo pródigo, que antes de ser pródigo, pues, dijo. Pero son dos cosas interesantes que yo miraba, que el hijo menor, entonces lo que me habló el Espíritu, viendo yo la actitud de un varón allá conmigo, que cuando por eso es interesante, cuando está la presencia de Dios, nos metamos, nos dejamos ser enseñados, porque esa es la clave. La clave no es ser un gran predicador, la clave es ser un gran discípulo, un gran discípulo. Porque el discípulo llega a ser como su Señor, dice Cristo. Pero antes de llegar a ser como su Señor, tiene que adecuarse en el ambiente y en el tiempo. ¿Por qué digo ambiente y tiempo? El tiempo, hermanos, de la iglesia sobre la tierra es una época que lo voy a tener que repetir en cada mensaje. ¿Sabe por qué? Porque esa es la base fundamental. Ese es el principio básico de todos los principios que hemos hablado. La salvación. Aunque ante eso hay principios, porque Dios hizo otros principios, pero para iniciar con el hombre es con la salvación. Eso fue nuestro principio. Cuando nosotros nos acercamos al reino, tuvimos que aceptar. Claro que Dios nos aceptó primero, pues, pero nosotros tuvimos que aceptar. Entonces, ese es el principio básico que nosotros vamos a manejar en todas las ideas del mensaje. Entonces estamos viviendo en un tiempo, en la época de salvación. Y el ambiente, en un ambiente espiritual. Decíamos ayer que todos los movimientos de maldad, de iniquidad, detrás de todo eso hay un poder negativo de las regiones celestes, caídas, moviendo todo lo negativo sobre la tierra. Amén. Yo estaba viendo también que hay naciones poderosas que creen que están seguros. Esos están más, peligran más, porque una nación, un reino tranquilo, pasivo, dice la Biblia, que en un momento a otro va a venir su caída, dice. Entonces, las cosas ya manifestadas para nosotros hasta es una ayuda para preparación. Por ejemplo, en nuestros pueblos hay indicios de pecados. Eso ya es un favor que nos hace Dios para mostrarnos el estado del mundo, y viene más peores, entonces va a venir en grandes escalas. Pero nosotros tenemos que interpretar eso, que esa es la realidad del mundo en que estamos viviendo. Por eso el Señor nos está colocando en esta época de la iglesia. Por eso la época de la iglesia, hermano, es siempre de peligros. Por eso se le llama puerta estrecha, camino angosto. Ese es el verdadero evangelio. Nosotros no tenemos que ser altivos en este evangelio porque apenas nos están salvando, hermanos, de unas cosas. Ojalá que nos salvemos de todo. Amén. Bueno, estoy forzando su amén, ¿verdad? Ojalá que está entendiendo. Solo para saber si usted está despierto. Su amén nada más, no diciendo, estoy entendiendo. Por lo menos dígame para decirme que está, para notar que estás despierto, pues. Aleluya. Amén. Bueno, ahora sé que estás despierto. Aunque no está entendiendo nada, pero está despierto. Lo entenderá después, dijo Cristo. Me están entendiendo que la época estamos, que la época de la iglesia o la era de la iglesia es era de salvación. De salvación. Las revelaciones que te dan, las visiones, no es para el orgullo, para el ego, sino es para tu salvación. Sí, es increíble. ¿Cómo es un Dios que se revela de una manera gloriosa, pero es para salvación? No es para hinchazón, para salvación. Yo cada vez que me usa el Señor, cada vez me pongo más triste porque esta es una deuda con Dios cada día. Amén. Bueno, entonces entendamos eso. Eso implica o significa que estamos en la edad de aprendizaje, en la edad de formación. La iglesia está todavía en la edad de formación. Por eso lo que me sorprendió a mí, que el hijo menor, como que ya hay un hijo mayor, pues. Y el hijo menor es el que se deja llevar. Y el hijo menor es el que quiere las cosas rápidas. El hijo menor es el que quiere ver las cosas ahora. Para él mañana es aburrido. Él quiere ahora. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, esa es la edad de la iglesia ahora. Está en una edad menor. Por eso a la iglesia le pusieron los ministerios para cuidarla. Pero decía alguien ayer que ¿quién cuida el que cuida? Dice. Ya se puso difícil la cosa. Por eso que mucha gente no cree en la cobertura. ¿Y quién cubre el que cubre? Dicen ellos. Eso está difícil, pero nosotros que tenemos el Espíritu, entendemos de alguna manera. Amén, porque hay cobertura directamente de Dios. Y hay cobertura dada por hombres, pero a través, o por medio de Dios a través de los hombres. Bueno, así funciona eso. Entonces, la edad que está viviendo la iglesia es la edad menor. Y ahí están incluidos los ministros. Entonces estaba viendo una persona con una actitud de sumisión. Y esa actitud de sumisión es la más importante, es la que Dios quiere de nosotros, la actitud. Porque esa es la más poderosa que va a derrotar los elogios, va a matar los elogios, los aplausos, los méritos, los galardones en esta edad. A nosotros no nos toca la herencia todavía, hermanos. A nosotros nos toca la herencia después, porque ahora no la podemos sobrellevar Porque Dios no hizo la herencia, la riqueza para esta época. Esta época es para labrar la tierra, preparar la tierra y esperar la lluvia. Y dice, es que la lluvia que dice Santiago significa dos cosas: sea que bendición o la venida de Cristo. Porque, ¿por qué dice Santiago? ¿Por qué lo asocia con dos cosas? Hasta la venida de Cristo, así como el labrador, dice Santiago. Entonces, que labra su tierra y espera la preciosa lluvia, pero lo estaba asociando esta lluvia que habla Santiago con la venida de Cristo, no necesariamente avivamientos. Lo que dice Santiago no se está refiriendo de avivamientos, pero también de esa manera funcionan los avivamientos también. De esa manera funcionan los avivamientos, pero se estaba refiriendo más que la venida de Cristo. Pues, entonces, la Biblia enmarca, hermanos, hace énfasis, enfatiza sobre la conducta humana, la conducta del ministro. Y cuando hay una conducta del ministro en esta condición, hermanos, la iglesia está asegurada. Porque usted sabe que tenemos que repetir varias veces en nuestro mensaje, porque tal es el ministro, o tal es el pueblo, o tal es el pueblo, tal es el ministro. Entonces, como que la iglesia va a depender del ministro, si el ministro es un ministro que se deja, o que se ubica, pero esa ubicación requiere una actitud. Voy a hacer énfasis sobre la actitud, porque ese es el elemento que va a requerir en todos los actos que nosotros hagamos, sea enseñando o recibiendo, siempre se necesita la actitud de espera. La actitud de espera, porque esa es la posición de la iglesia en este tiempo. Todo, dice Pablo, lo resume en una palabra. Nosotros, dice Pablo, en el capítulo 8, 24, parece, de Romanos, dice, 8, 24, dice, nosotros que fuimos salvos, dice Pablo, fuimos salvos en esperanza. Entonces, esa es la conducta y a la vez es la posición de la iglesia para no actuar de la manera anticipada, porque no tenemos la madurez suficiente como aunque tuviéramos. Por eso Pablo dijo también, espero la corona. No dijo que ya solo, aunque dijo que solo me falta la corona, pero dijo, espero hasta la venida del Señor. Entonces la corona se nos va a dar hasta el final, aunque eso lo sabes tú, pero lo que estamos descubriendo en esta tarde es el peligro, es uno de los peligros más grandes, y lo difícil es que este no tiene cura, porque la cura está en el conocer el tiempo que estamos viviendo. Sí, tiene cura, pero es cuestión de descubrir la época en que estamos viviendo. Esa es la cura. Porque la época que estamos viviendo consiste en dos cosas. Oigan, pues, dos cosas. Primero, que es época de salvación. Segundo, que no tenemos la edad suficiente como para decir, aunque tuviéramos la edad suficiente, lo que nos afecta es la época, porque no es época. Así como le dice Eliseo a Jesse, le dice, ¿acaso es tiempo de recibir galardones? Le dice, aunque utilice otra palabra, o de recibir recompensa. ¿Acaso es tiempo de recibir recompensa? Y el pobre hermano, porque esa es la tentación que hay en el corazón del ser humano, por eso esta es la enfermedad que podemos aguantar los pecados conocidos. Pero hay un pecado más peligroso de no soportar las ganas de estrenar la coronita hoy. Pero tristemente que en ninguna parte del mundo cristiana en algunas partes venden coronas. ¿Sí? Y la gente se presta para hacer tu corona. Pero usando la lógica bíblica, en ninguna parte del mundo hay corona para ahora. Porque la corona no la dan allá arriba. Ahí sí no la van a poner, porque va a haber un ambiente totalmente transformado, pues, a todos los ambientes que nosotros vemos hoy. Amén. Ahora no nos luce venir con corona, hermano, de todas maneras. No van a dar de comer la misma comida que de siempre. Para no decir otro nombre. Entonces vino el hijo menor, eso es lo que a mí me impactó, el hijo menor. Le pidió a su padre la herencia. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿por qué el padre le dio la herencia? Esa sería la pregunta. ¿Por qué el padre le dio la herencia? Entonces, la interpretación sería, como es una parábola, usted sabe que la parábola recoge los resultados del futuro y la trae al presente. Porque el padre, como que Cristo estuviera diciendo esto, ¿sabe qué pasa cuando a alguien se le da la corona antes de tiempo? Porque hay un detalle aquí que yo miraba, no muchos días después habiendo juntado todo. Como que también le llevó un tiempo de juntar todo. Como que hay ciertas herencias que no sé si eran de tierra, de objetos que tuvo que vender. Por eso, hermano, yo tengo muchas cosas que decirles, pero cuando se presta el momento de decirles, por el momento voy a decir uno. A mí me ha dicho el Señor que hay ministros que ya se quedaron enanos para siempre. Ya no van a crecer jamás, ya nunca. Ya no van a desarrollar. Se quedaron así como están. Yo no lo estoy asustando. ¿Yo qué culpa tengo que me llevan a decir eso? Yo no estoy tratando de rebuscar quiénes son. Simplemente me llegan a decir, estos ya se quedaron así. Estos ya no van a desarrollar. Y eran maestros. Ya no van a ser maestros. Se quedaron así. Imagínense, hermano, quedarse así todavía. Hay muchas cosas que aprender. No sé si usted considera que hay muchas cosas que tenemos que aprender. ¡Qué bueno! Pero qué triste sería que solamente sabes que hay muchas cosas que aprender y no tener la actitud. Por eso es importante la actitud en la época. Amén. Porque si no tienes la actitud en la época que estás viviendo, eso es difícil. Por eso cuando Nicodemo oyó eso, ¿cómo puede ser posible que un viejo, dice, vuelve a ser niño? Entrar otra vez al vientre de la madre y nacer. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros también. ¿Cómo es que un ministro que ministra, que enseña y se deja humillar y se deja ministrar? Pero todo eso no creo que sea bueno. Pues ya se acabó ese ministro. Ese ministro ya no va para más, ya va para abajo. No sé si está entendiendo alguna palabra. Por lo menos esta que acabo de decir. Que hay ministros que ya se quedaron, ya toparon. Y es cuando, hoy es cuando más debemos de estar con la actitud de aprender, aunque ya de viejos. Porque qué delicado es ser uno viejo. Dice Dios a Israel, porque lo que tú tienes, le dice, que de tu juventud nunca has aprendido, nunca has querido aprender, le decía. ¿Cuánto más ahora? Un Israel, hermano, si usted ha leído el libro de Jeremías, un Israel que le hable Dios de en las puertas del templo, en los ayunos, de hermanos, llegaba Jeremías en la mera hora de ayunos. Pero ¿por qué Dios tenía que predicar en un ayuno? Supuestamente que están elevados al cielo y necesitan una buena ni siquiera una buena ministrada, una buena arrastrada necesitaban. Por eso hay actitudes de nosotros, los ministros, que no necesita una buena reprensión, una buena arrastrada de orejas para despertar. Pero jamás despertó Israel, jamás, no despertó, porque no tuvo la actitud de aprender. Es que es lo básico, la actitud que la iglesia, especialmente de un ministro, tiene que, yo voy a utilizar una palabra, es importante adoptar, porque no tenemos personalidad de dónde adquirir. Tenemos que adoptar una actitud de humillación. Porque ojalá que la tuviéramos por naturaleza, hermano. Veníamos hablando con el hermano Chuy, los problemas de tráfico en nuestra ciudad no es que no haya vías suficientes, sino porque no fuimos educados, todos queremos ir a la cabeza, todos quieren llegar al mismo tiempo, por eso es que se atoran. Así, vea que es así, todos quieren ser número uno. Todos quieren ser primero. Todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser profetas. Todos quieren tener la iglesia más grande del mundo. ¿Y quién va a ser la cola? Ese es el problema que hay, hermanos. ¡Aleluya! Por eso usted tiene que adoptar una actitud. Como que necesitamos ser, hermanos, ser maltratados. Como que nos gusta ser maltratados para aprender. Queremos tener pastores rígidos, bravucones, para meter la cola y debajo de los pies. De todas maneras, si se muere el bravucón, la cola y hasta los cachos no sale, hermano. Pero qué lindo es, dice Jeremías, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque aprendió, entendió que eso era la clave de tener una actitud de aprender. Es que de ahí fue que me agarró el Señor, que entonces me decía de un varón que el Señor lo usa mucho en la alabanza. Yo lo uso tremendamente. Si él no se hubiera dejado ministrar, si él no se hubiera dejado enseñar, no lo pondría a ese nivel. Pero no le digas, me dijo el Señor, no le digas nada, porque cuando se lo decís, se deshace. Entonces me llevó a este libro, me llevó a este pasaje bíblico. La primera vez que yo estaba viendo el detalle, el hijo menor, esa fue la clave, el hijo menor pidió la herencia antes de tiempo. Por eso a nosotros no nos toca ni un puesto acá en la tierra. Nos toca los pies del Señor aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que nos muramos. Hasta tenemos que decirle al Señor, ¿cómo voy a morir, Señor, así de lado, boca arriba? Aleluya. Esta es la época. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender? No, es que tenemos que demostrar una actitud, porque la actitud está relacionada con la época. Es que no podemos tomar otra actitud porque estamos en una época. Por eso el Señor dijo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijeron. ¿Acaso ayunan los que están de boda? Dice. Pero ayunarán cuando les es quitado el esposo. Entonces, ahí también está demostrando el Señor, ahí está marcando la época. Pero aquí lo dijo al revés. Como que revirtió el orden, porque cuando tienen al marido, no pueden ayunar. Pero cuando les es quitado, ayunarán. Pero cuando nosotros hemos tenido marido, entonces tenía que ser al revés. Tenemos que ayunar para poder estar con el marido sin ayuno, sin desvelos. No sé si algo está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, la enfermedad más grave que ha entrado al corazón del hombre no solamente es el pecado de lo que se conoce comúnmente, sino el pecado de la primacía, el deseo de estar al frente. Por eso que hay muchos pastores que no son pastores. Con todo dolor de mi corazón, hermano, cuando yo digo esto, ¿y qué se cree este Señor? Dirá usted. Sí, eso es lo difícil decir esto, pero que no me veas a mí, sino que vea, escuche la voz de Dios. Porque si tú me miras a mí, tú tienes con qué agarrarme, hermano, suficientemente. Sí, ¿quién soy yo para decirle esto? Pero eso es lo que dice Dios. En la realidad, en el trasfondo de las cosas, hay pastores que están usurpando un lugar de pastorado porque Dios no los llamó para ser pastores, sino que son ayudas de pastores. Por eso el día que usted se... Hermano, no se apura usted que ya puedes predicar, que el pastor te delega, y ya no crees que eres mayor que el pastor. Porque hay gente que se prestan a decirle a usted, hermano, yo le escucho mejor a usted que el pastor. Y uno lo cree. y ya se echó a perder. Porque el diablo siempre trabaja, siempre usa, lamentablemente, aún hasta la mujer de uno. Aquí ya no me van a ver bien las hermanas. Sí. Pero no me estoy refiriendo a ninguna personalmente, sino que a veces la esposa de uno. Saber qué mirará en determinado momento. Pero como no sabemos el proceder de Dios, por eso a veces engañamos a la gente con nuestra manera de predicar, pero que en el fondo de las cosas, Dios es el que tiene que elegir, llamar. No somos nosotros. O sea, ahí es otro punto, pero tenía que decir esto, porque a veces, hermano, el humanismo, los sentimientos, el orgullo, el querer ser el primero, es lo que nos ha afectado a nosotros, y esa es la enfermedad que hay en el corazón del ser humano, y por eso el Señor dejó este drama bíblico, que ¿qué pasó con él cuando se le dio su herencia antes de tiempo? Dice la Biblia que se fue a una región lejana, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región. Pero ¿por qué lo asocia con el hambre? Si un joven aparentemente no necesita comer, sino que solo necesita divertirse. ¿Verdad? El joven no necesita comer. Él con una cosa de ahí de la calle ya se llenó y divirtiéndose. ¿Pero por qué vino una gran hambre? Porque eso es lo que viene sobre el mundo. Gran hambre. Enviaré hambre de palabra, dice Dios. Hambre. Y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar mi palabra. Entonces, pero lo que lo sacó de la casa era la inmadurez, y era porque de alguna manera tenía derecho. Es que ese es lo difícil, creer tener derecho. Por eso es muy importante llevar con uno el tiempo, la época que está viviendo la iglesia. Es muy importante tener en mente y tener presente ese tiempo. Todavía no es el tiempo. Por eso el Señor tuvo el valor de decir a su propia madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Le dijo a sus familias. Le decía a su familia: si tú eres profeta, ¿por qué no te muestras al mundo si así hacen todos? Dice. Qué tentación más grande. Porque cualquier profeta siempre se tiene que dar a conocer. ¿Por qué tú no te das a conocer? Y viene el Señor y le dice a sus hermanos y a su familia: no, lo que pasa es que ustedes, dijo, ni siquiera ya... No, ni siquiera aludió al mundo. Ustedes viven la hora que quieran. En cambio, a mí tengo mi propio tiempo. No, los tiempos, todo el tiempo no es mío. Tiene momento de operación. Tiene su momento de a salir al mundo. Ese es el gran peligro que nosotros corremos los ministros, de creer a la gente, aún porque no solamente nos motiva a la gente, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, de querer, como decía, querer ser los primeros todos. Por eso es importante adoptar una actitud de espera, de aprendizaje, para que de esa manera no nos adelantemos al tiempo en que estamos viviendo. Y decía también, por eso muchos se lanzaron antes de tiempo. Quizás son ministros y amados. Porque no creo que es un deseo personal. Puede ser un deseo de Dios que hay en el corazón. Pero como tanto es el deseo de predicar, tanto es el deseo de sobresalir. Así como decíamos ayer, el problema de este joven que malgastó toda su herencia. A mí me contó un hermano un día allá en la iglesia que lo enviábamos de obrero y iba a predicar a los campos, y un día se mojó y se molestó y dijo dentro de sí: esta es la última vez que vengo a predicar, voy a descansar un poco, dijo. Y cabal, el Señor lo descansó. Sí, hermano, llegando al siguiente día, el Señor lo llevó a la cama, lo descansó bien descansado, pero no descansado, con una gran fiebre, hermano, de muerte. Y no se curaba, y no se curaba. Y en los días que estuvo enfermo, tres veces estuvo muerto. Me oría y volvía. Y la última vez que se fue de una vez. Y cuando llegó allá, vio las coronas. Pero coronas así, solo así, de ruedas, que no tenían adornos. Y hay unas preciosas coronas ahí. Y él preguntaba: ¿y eso de quién es? Le decía de quiénes eran. ¿Y ese de quién es? Decía uno así solo, una rueda de lata. ¿Y ese de quién es? Ese es el suyo, le dice el Señor. Entonces, te mando de regreso. Y si quieres ver como esas coronas, ve a llenarlas. Imagínese, hermano. Porque quería descansar antes de tiempo. Quería estrenar, quería lucir, hermano querido. Este es el gran pecado que nosotros nos ha llevado al fracaso. Por eso que no avanzamos, por eso que no crecemos, por eso que no maduramos, porque en nuestro corazón existe este tipo de pecado de querer ser el número uno. Por eso la iglesia ha inventado muchas cosas para sobresalir, como decía la iglesia número uno, el pastor número uno, el diácono número uno, el anciano número uno, todo número uno. Y sin saber que todos somos número uno, hermano. Aquí no hay número tres. Aquí todos son unos a la par de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que somos unos? Uno a la par de Cristo. Solo que, aleluya, solo que en un trabajo distribuido, unos enfrentes, unos a la mitad y otros atrás, pero eso no quiere decir que están atrás, están atrasados. No. Son ubicaciones que Dios da a sus ministros. Por eso qué lindo, hermano, estar con una actitud sabiendo que en las partes donde uno le ha tocado estar, siempre es uno. Porque la clave es que si tienes la presencia de Dios, ahí donde estás, es la clave. Si estás en la cabeza y eres frío, no tienes ninguna visitación de Dios, de nada te sirve. Pues en esta tarde, perdonen que solo este fue el mensajito que el Señor nos trajo. Aleluya. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. No se apura usted. Aprenda. Sigue aprendiendo. Sigue sometiéndose. Porque cuanto más pequeño te sientes, más en alto Dios te pone. Cuanto más te profundiza a recibir, más te eleva el Señor. Aleluya. Qué lindo sería, hermano, que dentro de una congregación todo iluminado, alumbrado, todas las áreas. En nuestras iglesias carecemos de áreas iluminados. No me refiero de alumbrado eléctrico. Nos faltan maestros de niños, nos faltan directivas de damas, de todo. Porque todos quieren ser primeros. No se dedican a aprender. Dediquémonos a aprender y en un solo día Dios encenderá todas las lámparas. Aleluya. Así como nivela el aceite en los siete brazos. Pero hay una sola entrada donde el aceite va subiendo. Y así creo yo que Dios pone en la cabeza el aceite. Dice el Salmo. Primero pone en la cabeza del sacerdote, del sumo sacerdote, y baja a las barbas y después al borde de las vestiduras. Pero a saber cuántas horas ocupa para llegar hasta el borde de las vestiduras. No sabemos cuánto tiempo lleva. Y así nosotros tenemos que aprender a esperar. Aleluya. Por eso este hijo, esa es otra aplicación, es otro punto. Por eso el hijo, que debería de ser el que comandaba, lo tuvieron que poner a la cabeza de él los siervos de la casa. ¿Acaso no dice la Biblia que por eso hay siervos a caballos y príncipes caminando a pie? Dice. ¿No quiere usted ser príncipe? Pero no querer ser, sino que, porque eso es lo que quiso ser este, y se deshizo, porque lo quiso él a tiempo, antes de tiempo. Pero si nosotros, hermanos, tengamos un poco de paciencia, de aquí a mañana seremos diferentes, una iglesia diferente, porque tenemos esa actitud de aprender. Por eso es importante dejarse ser enseñado por otro. Vamos a orar. Si en su corazón hay ese tipo de deseo, sería bueno renunciar a esos deseos en esta tarde. Yo le invito a renunciar a tus deseos. Dígale al Señor: Señor, enséñame a ser humilde, a ser paciente, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Jesucristo. Señor, no permitas, oh Dios, que nuestros sentimientos, nuestros deseos humanos, nos traicione, Señor. Nos aligera, nos apura, Señor, a hacer cosas indebido. Queremos, Padre, ubicarnos en la época que está viviendo la iglesia, siendo salvado la iglesia. Estamos en la época de salvación, de liberación, de protección. Señor, queremos ser protegidos, queremos ser guardados. Queremos ser, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Señor, no queremos creernos maestros, Señor. Queremos sentirnos siervos, aprendiendo, Señor, recibiendo órdenes de nuestro amo, de nuestro maestro hoy, que es el Espíritu Santo. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos tu humildad. Ministranos tu humildad, Espíritu Santo. Ministra humildad. Ministra mansedumbre. Señor, yo quiero ser humilde. Yo quiero ser manso. Yo quiero, Padre, Señor, estar en el lugar que me corresponde. No quiero aligerarme, no quiero, Señor, avanzar al lugar donde tú no me has puesto, Señor. Padre, oh Señor, toma mis manos, por favor, tómame. Pídele al Señor que te tome las manos. Somos ciegos, Señor, no miramos bien. Enséñame a mirar, enséñame a caminar. Oh Señor, enséñame a caminar. Oh Jesús. Oh Señor Jesús, hazme volver, enséñanos, hazme beber, lave la cabeza, hazme vivir, dile al Señor, báñame, Señor, como un niño, hazme volver, aleluya, a tu río, lava mis pies, oh sí, lávame, quiero aprender. No quiero ir a la cabeza. Tú eres la cabeza, Jesús. Oh, Señor. Oh, Jesucristo. Padre, enséñanos a obedecerte. Enséñanos a obedecer a nuestras cabezas, a nuestras autoridades, Padre. Oh, Dios poderoso. Señor, ayúdanos. Quita toda altivez. Quita toda autosuficiencia en nuestro corazón. Señor, queremos depender totalmente de ti, de tu Espíritu. Señor, aleluya. Padre, haz que en mí, Señor, fluya tu río. Fluya tu palabra, Dios. Oh, glorioso Padre, glorioso Jesucristo, ministranos humildad, mansedumbre, Señor, denos esa actitud de aprendizaje y denos la actitud de humildad de enseñar, de aprender, Señor. Padre, trae la unción fresca sobre nuestra cabeza. Haz que nuestras cabezas, Señor, sean mojados por el rocío de lo alto. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, santo nombre. Oh, Dios. Oh, Jesucristo. Señor. Señor. Oh Dios, Padre, Dios mío, Dios eterno, Yo no quiero correr a mi voluntad. Yo no quiero sobresalir. Señor, póngame en el candelero. Quiero ser libre. Quiero ser salvado. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quiero caminar en pos de ti. Abre tu corazón, siervo de Dios. Abre tu corazón. Sé tierno hoy, sé como un niño. Recuéstase en los pechos de tu maestro. Dile, Señor, yo no me siento grande, yo me siento pequeñito. Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero entender también. Señor, oh Dios, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Recibe esa bendición, esa ministración, esa actitud de aprender, de recibir, de ser como niño, que siempre quiere aprender, que siempre quiere saber, que siempre quiere que le expliquen. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Por la fe, por el toque del Espíritu Santo, recibe esa ministración. Aleluya. Recibe. Siéntase bendecido hoy. Oh, santo nombre. Oh, Rikiri Barabasora, Kitokeida, Soma Maya Nosa. Pónganse de pie todos, levanten su mano. Reciben algo hoy. Recibe algo hoy. Aleluya, ministra, oh Señor. Espíritu, cae sobre nosotros ese principio de aprender del Padre, ese principio hermoso de aprender de nuestro Maestro. Señor, caiga esa unción sobre nuestras cabezas. Visítanos, Señor, llena este lugar de esa gracia, Señor, ayúdanos, Padre, Señor, sin ti, fuera de ti, aleluya. Padre, glorifícate hoy. Glorifícate hoy, Señor Jesús bendito. Gracias, gracias. Oh, gracias, Señor Jesús. Señor, enséñanos que desde ahora en adelante, Señor, ya no queremos dar un paso más sin tu dirección. Ya no queremos caminar sin tu ayuda. Ya no queremos ser nada sin que tú nos lo digas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, aceptamos ese desafío. Aceptamos, Señor, que estamos aprendiendo, que estamos en ese camino. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Qué bonito es ser enseñado. Qué bueno es saber que el Padre ha elegido lo mejor para usted. Cuando uno elige su propio camino, está lleno de muchas dudas y temores y de peligros. Pero cuando el Padre te la da, irás con alegría, con toda seguridad, con todo el gozo y con todo el respaldo del Padre. Que así sea en cada corazón en esta tarde. Recíbelo por la fe, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los ministros. Aleluya, en esta tarde. Gloria a Jesús. Vamos a dejar ya. Aleluya.